te necesito más de lo que demuestro. Te extraño más de lo que admita mi ego. Me acostumbré a ganar cada pleito. Y en esta batalla fácilmente te pierdo. Hoy seré yo la que rompa el hielo. Y reconozco me traicionan los celos. Ahora dime si me queda un poquito de tiempo para remediar lo que he hecho. Loca, lunática, intensa y tonta. Pero porque te quiero es que tengo el trastorno y te cuido de otra. Loca, lunática, intensa y tonta. No me has dado un motivo ni la desconfianza. El amor. Lo hago porque te amo.